mentiras, crees que me engañas. Vas diciendo que yo te estaba engañando con un señor. No era un señor, no era uno, ni eran dos, eran tres. Los amigos con los que yo salí sanamente para no estar sola en la casa. Te engañaron, no caí. Y era yo quien notaba que cuando salía de viaje tú aprovechabas esa ocasión. No era una,